Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hamlet Lima Quintana, nacido en Morón en 1923, prefería decir que era de Saladillo, localidad situada a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, zona rural de la Pampa Húmeda, debido a que pasaba 5 meses por allá durante su infancia. Tanto su padre como su madre alimentaron el amor por las letras y la música, ya que ambos escribían poesía y tocaban la guitarra y el piano. Entre 1940 y 1960, Lima Quintana fue músico y cantor primero en la compañía de Ariel Ramírez y luego con los grupos de Los Musiqueros y Los Mandingas. Desde Buenos Aires, Hamlet Lima Quintana componía canciones que acompañaron el movimiento artístico y cultural denominado Nuevo Cancionero allá por los años 60, más precisamente en 1962, que integraban también el poeta mendocino Armando Tejada Gómez y el músico Oscar Matus. Artistas de la talla de Mercedes Sosa y Horacio Guaraní interpretaron sus composiciones. Además de su actividad artística, trabajó en las redacciones de la agencia de noticias United Press y de la sección política del diario Clarín. También se desempeñó como cobrador, vendedor de la editorial sudamericana y empleado del Instituto Nacional de Cinematografía. También grabó discos con el recitado de sus poemas, de los que se destacan Juanito Laguna remonta a un barrilete y La Pampa Verde. En el año 2016, la cantante Nacio Campo recuperó y grabó en un CD, por ejemplo, canciones como Caminito de Tinta o La Chacarera se llama Simple Abierto, con letra de Lima Quintana y música de Gabriel Senanes, compuesta en 1976 en homenaje al editor cordobés Alberto Burnichón, y hasta también era inédita, por supuesto. Su primera esposa fue Esther Pujadas, argentina, docente, y también cantó junto a Lima Quintana integrando el grupo Los Mandingas. De ese primer matrimonio tuvo unos cuantos hijos: Ana, Cecilia Lima, Silvia Esther Lima, Germán Jorge Lima y Mariano Ventura Lima. De su segundo matrimonio, contraído en Perú, se casó con la antropóloga argentina Alcira Imacio, con quien tuvo un hijo varón, Felipe Ramón Lima. Su tercer matrimonio lo contrajo con Luis Neves Lagos, de cuya unión nacieron Juan Martín Lima y Juan Cruz Lima. Unos cuantos hijos tuvo don Hamlet. Falleció el 21 de febrero del 2002 a los 78 años. He querido acompañar su memoria y su poesía con la guitarra de Luis Salinas desde su disco Música Argentina del año 2002, con un instrumental que encontré por ahí que me gustó muchísimo. Es una canción que se llama Por Milonga. La voz de Lima Quintana, entonces, desde sus poemas No Estamos Solos, de allá de 1970, Situación Personal, de 1984, y Gente Necesaria, de 1988. Disfruten. No estamos solos. No, no estamos solos para cortar las sombras, ni para alimentar la vanidosa soledad, darle un sentido al acto heroico, tan repetidamente heroico de vivir. Algunos que no pueden hablar dejan sus señas. Otros señalan la palabra necesaria y todos, definitivamente todos, nos repartimos un poco de la luz como si fuera un pan y una esperanza. Hay gritos que parecen mariposas y hay mariposas que suenan más que los silencios. Pero también hay silencios pavorosos en la mitad de la palabra. No, No estamos solos para cortar las sombras. La duda está en saber o dar por descontado que conocemos el camino, la ruta, el tiempo, este camino del animal al hombre. Y desde entonces, desde que hablamos de cualquier manera, hay un hombre en la luz que nos está llamando desesperadamente. Mi corazón se empecina en ver las cosas, la mitad con misterio y maravilla, y la otra mitad con sangre desvalida. Un ala vuela así sobre la tierra, alimenta la sal de la milagrería, mientras la otra se desangra herida. Poseo un pantalón con varias manchas y una camisa que he usado mucho, una campera, los zapatos viejos, algún par de alpargatas, unos cuadros pintados por Roberto, Manuel, Carlos, Cristóbal o el gordo Matalía, unos libros que amo y que releo en las noches que viajo por adentro. Y poseo también esta manera tan tozuda de escribir algún verso cotidiano, pensar que he fracasado algunas veces, o a lo sumo he salido mano a mano. Si establezco el balance, lo confieso, me quedo muy perplejo. No sé si avanzo, retrocedo, o estoy como los picaflores, suspendido en un punto del espacio. Tampoco sé por qué razón de vida me duermo preocupado, con angustias, recuerdos, fechas, rostros, actitudes, llagas, traiciones, tal vez unas caricias, y al otro día, como siempre, me vuelvo a despertar sonriendo. En otro orden de cosas, siento mucho no poder inventar la flor exacta que nos haga llegar a la alegría, matar el hambre, alumbrar los caminos. Pero al final de cuentas, puedo decir que amo lo que hay que amar. Transito mis heridas, tengo mis dudas, canto al amanecer de cada día y estoy en paz, profundamente en paz con mis fantasmas. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el cuchillo, coloca las guirnaldas y con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Mundos diferentes. El álbum que les voy a presentar hoy se llama Nun, es de agosto del 2020 y sus autores son el impresionante guitarrista americano Leo Kottke y el gran bajista americano también Mike Gordon. En alguna de las composiciones que están en el álbum aparece también el baterista John Fishman, que en esta canción que vamos a escuchar participa también, y les pido que le presten particular atención al sonido de la batería y a lo que toca John Fishman. Por supuesto, acá las grandes estrellas son Kottke y Gordon, y creo que es un disfrute verdaderamente escucharlo. La canción es una composición de Gordon que se llama I'm Random, y contaba el propio Gordon que dice: yo soy el señor Random todo el tiempo. Solía ser el señor Torpe y ahora me he graduado de Mr. Random. Soy el que está en la fiesta y no dice nada durante mucho tiempo, y luego de repente digo algo como: bueno, tu piscina no se puede fotocopiar. Y todos dicen: ¿qué? ¿De qué está hablando este tipo? Y sobre el proceso de composición dice Kottke que en los últimos 10 años le aparece una melodía en la cabeza, pero no la logra encajar con nada. Y se pregunta: ¿qué es lo que estoy escuchando? Si es una melodía, pero no sé la clave, no sé el tiempo, no sé el compás, no sé el ritmo. Siempre estoy tocando la guitarra todos los días y a veces parece que pasa algo. Si eso encaja con lo que tengo en la cabeza, entonces está bien. Pero no sé si encontré el principio o el medio o el final, y eso es una tortura. Este álbum Noon es el tercer álbum en colaboración que hacen Kottke y Gordon, y su anterior colaboración se había llamado 66 Tips del año 2005. Les invito a disfrutar de este precioso trabajo que se llama I'm Random, que está en el disco Noon de Leo Kottke y Mike Gordon. Mundos diferentes. Almost couldn't get into this show. Even on the list, but in my mind there's a blonde red carpet. Come this way, sir, be our guest. I am random, said a couple things and you can't understand them. I am random, people cutting deals and I'm never gonna land them. I am random. To the powder days, the dirt serpent always rides on top. I have big ideas and then I can 'em. I pump it up, you don't lose till you drop. I am random, a couple things and you can't understand them. And I'm never gonna land them. I am random, I can't always get a handle. I am random, taking in the world with all my senses. I didn't even need to expand them. Saying all the things to complete all your thoughts. We could think better if we think it in tandem. If I make it out with you, then I'll make it out alive. Got an idea about a sweet place to go. I'll get the bubble wrap, you grab the snow. I am random, said a couple things and you can't understand them. I am random, people cutting deals and I'm never gonna land them. I am random, I can't always get a handle. I am random. Mm. diferentes.